el cine. Todo acabó y todos se fueron a descansar. Solo quedo yo. Solo quedo yo. En el cine todos se han ido, solo quedo yo. Solo quedo yo. Thank you.